Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes. En French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Muy buenas tardes a toda la gente de Encuentro con las Raíces, en realidad a toda la gente que está escuchando Encuentro con las Raíces. Muy buenas tardes a Juli Castro, nuestra operadora, que está del otro lado de, digamos, del otro de la pecera, del otro lado donde estoy yo. Y nos comunica un vidrio, digamos, donde ella opera. Y acá estoy yo, que soy Pablo. Hoy me presento para que Juli no me rete y no me diga que después no me presento. Hoy en este Encuentro con las Raíces nos vamos a encontrar con las raíces. De alguna manera, por ahí no con las raíces más profundas, pero, o con todas las raíces, pero sí, nos vamos a acercar a las primeras cancionistas criollas, las primeras folcloristas, entre comillas, mujeres que han cantado folclore, y vamos a tomar mujeres de la década del 30, del 40, del 50. Por supuesto, y se van a dar cuenta, nos van a quedar muchísimas afuera, como Rosita Quiroga, como Patrocinio Díaz, mujeres que también se dedicaron mucho al tango. En las primeras décadas, 10, 20, 30, el tango estuvo muy relacionado al folclore, la canción criolla estuvo muy relacionada al folclore. Nelly Omar, por ejemplo, que hoy sí la vamos a escuchar. Pero bueno, vamos a elegir, vamos a tomar algunas de esas mujeres para escuchar, a ver cómo se cantaba folclore y quiénes eran esas primeras mujeres que llegaron a grabar, ¿no? Inclusive varios LP en ese momento, long plays o larga duración, como más les guste. Y vamos a tomar a Nelly Omar, como les decía, a Amalia de la Vega, que es uruguaya. Acá la importancia de la música rioplatense también, ¿no? Casi una misma patria. Marta de los Ríos, vamos a tener también a las hermanas Verón, muchos estarán nostalgiando con estos nombres, y a las catamarqueñas Selva Gijena y Margaritas Palacios. Mientras nos dé el tiempo, esperemos que no nos quede ninguna fuera. Esto lo vamos a continuar igual en algún otro programa, no sé si el siguiente o otro, pero da para seguir y seguir profundizando. Estamos aquí en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, Constitución 940. Y hablando de mujeres, hablando de cancionistas y hablando de folclore, el 29 de mayo, bueno, además de que fue el Cordobazo, ¿no? Aquel gran movimiento social, se instituyó como el Día del Folclorista por el nacimiento de Andrés Chazarreta, que de alguna manera Andrés Chazarreta era maestro, era inspector de escuelas, recorrió mucho la provincia de Santiago del Estero, era músico y fue uno de los grandes recopiladores del folclore argentino, pero además fue uno de los primeros que trajo un espectáculo nativo, digamos, con bailes, costumbres, mitos, en este caso de Santiago del Estero, a Buenos Aires, justo en un momento donde para la conformación que buscaban tanto Lugones como Ricardo Rojas, de un ser nacional, le vino al pelo, entonces contó con el apoyo, con mucho apoyo de Ricardo Rojas, quien además era amigo de él, y así es como una noche del 10 de marzo de 1921, Andrés Chazarreta llega con su compañía a Buenos Aires y llega en el Teatro Politeama. Le costó mucho a Andrés Chazarreta porque verdaderamente Santiago del Estero no le daban los teatros, en Tucumán pudo hacerlo, pero le costó muchísimo. En su provincia, imagínense que esa cultura del campo, representarla en los teatros de la ciudad, digamos, de la ciudad de Santiago, donde había como otra clase, no estaba bien visto, eran de bajo nivel. Hay algunas notas, hay algunos libros que cuentan textuales lo que decían, como este libro de Amancio Varela, en el que un poco nos estamos basando para decir lo que decimos, que se llama La Historia del Folclore. Y ese 10 de marzo de 1921, Andrés Chazarreta llega al Teatro Politeama y acá Amancio Varela narra, ¿no? Los hombres vestidos con bombachas, blusas negras, chambergo y pañuelo atado al cuello, y las mujeres con anchas polleras de percal floreado, con largas trenzas negras y una típica vieja del campo cebando mate junto al mortero de quebracho. Los instrumentos son arpa, violín, guitarra, flauta y caja. Y la voz era la voz singular de Patrocinio Díaz. Aquí vemos como en ese momento tan importante para el folclore que llega a Buenos Aires por medio de Andrés Chazarreta, ya estaba ahí la voz de una mujer interpretando ritmos como el palito, la chacarera, la zamba, el gato, la media caña, que los bailarines bailaban. Patrocinio Díaz era esa mujer que llegó con Andrés Chazarreta. Patrocinio Díaz, que en realidad se dedicó a cantar tango, cantaba tango, pero que fue la elegida por Andrés Chazarreta para llegar, digamos, a ser la cantante de esta primera exposición que se hizo en Buenos Aires, que tuvo mucho éxito y que tuvo muy buenas críticas, ¿no? Ricardo Rojas, como decíamos, le dio un fuerte impulso también desde el diario La Nación, donde él escribía, y como les decíamos, cayó justo en un momento en donde se estaba buscando eso, ¿no? Aquí en Buenos Aires, ante la venida de tantos inmigrantes, que era un problema para esas personas. No vamos a escuchar hoy a Patrocinio Díaz, sí queríamos incluirla en este momento fundacional, no sé si fundacional, pero tan importante para el folclore. Y a la primera mujer que vamos a escuchar es a Amalia de la Vega, que es un seudónimo, porque en realidad se llamaba María Celia Martínez Fernández. Había nacido un 19 de enero del año 1919 en Melo, en Uruguay, y falleció un 25 de agosto del 2000 en Montevideo. Fue uruguaya, pero tuvo, digamos, mucha presencia en las radios aquí de Argentina, también en las de Brasil, también en las de Chile, pero sobre todo en las de Argentina y las de Uruguay, llegando sobre todo a las radios de Capital Federal. Ella ha musicalizado poemas de Tabaré Regulés, de Fernán Silva Valdés y, por ejemplo, nada más y nada menos que de Juana Ibarburu. Mucha gente habló muy bien de ella, pero lo que decía la gente de ella después, lo vamos a escuchar después de escucharla a ella interpretando Soy de Arbolito, una huella de Víctor Jiménez, argentino él, y Jugueteando, una cueca cuyana de Manuel Tejón, también argentino. Yo no soy de estos pagos, soy de arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito, es un pueblo chiquito, como les digo, y aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido, a la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Laira, laira, laira, laira, laira, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Se va la otra. Busca distancias, puede ir andando, y el que quiera querencia pegarse al pago. Cuando estaba en mis pagos andar quería, y ahora por volverme que no daría. A la huella, dense las manos y sigan despacito como jugando. A la huella, dense los dedos y entren como guapos al entrevero. Laira, laira, laira, laira, laira, y entren como guapos al entrevero. Cueca anda en el aire, jugueteando, jugueteando, vuela, canta, enamorando. Risas, flores en el viento van brotando. En tus ojitos negros hay un brillo, jugueteando. Siempre, nunca me está engañando. Dice tu pañuelo blanco. A la vuelta. Si supieras, paloma, cómo te anhela mi corazón. Y aunque mienta, yo sé que me estás amando. Siempre, siempre dirá tu pañuelo blanco. Te va la segunda. Risa por el agua, jugueteando, jugueteando, corre, canta, enamorando, corre, canta, con el sol se va bailando, mi vida con la tuya, al bailar se va enredando, vida mía, te estoy amando. Si quieres, decime cuándo. Vuelta. Si supieras, paloma, cómo te anhela mi corazón. Y aunque mienta, yo sé que me estás amando. Vuelta. Siempre, siempre dirá tu pañuelo blanco. Amalia de la Vega, escuchábamos entonces, esta mujer que nació en 1919 y que falleció en el año 2000, y que allá por el año 30, el año 20 ya estaba cantando, perdón, sí, por el año 30, 40, ya andaba cantando estas canciones rioplatenses. Una hermosa voz de la cual, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui dijo que su voz era como el sonido que parece surgir desde las entrañas de la madre tierra con la autenticidad de los grandes artistas. Otro grande, otra palabra autorizada como lo es Alfredo Zitarrosa, la consideraba la número uno de todas las épocas. Alfredo Zitarrosa, que como Amalia de la Vega también nació en Uruguay. Y por ejemplo, dicen que Mercedes Sosa dijo que a ella se le criticaba porque cuando cantaba folclore, se la criticaba, digamos, a Amalia de la Vega porque cantaba folclore, porque eso del folclore era cuestión de empanada y vino y de bajo. Sin embargo, hasta para Mercedes Sosa, Amalia de la Vega era una gran referente. Además, el folclore y la canción criolla están muy emparentadas por el cielito, por la cifra, por la milonga, que es también hablar de una música profunda rioplatense, compartida con la banda oriental. Algunos llegaron a decir que era el Gardel femenino de esta tierra, de la tierra rioplatense, ¿no? Juntando Argentina y Uruguay. Por ejemplo, para agarrar algo más de Amalia de la Vega, se la difundió muchísimo en los años 50, sobre todo en Uruguay. Tuvo una discografía muy completa. Aquí las canciones que escuchábamos eran justo Una cueca cuyana, una canción bien argentina, y Soy de arbolito, que era Una huella, de Víctor Jiménez. Muchas mujeres participaron de aquellos primeros movimientos folclóricos que parecía más una cosa de gauchos, de varones, ¿no? Mismo el tango. Sin embargo, las mujeres tuvieron un protagonismo muy importante, que es lo que queremos rescatar. Vamos a ir nombrando en el correr del programa quiénes fueron algunas de esas mujeres, algunas que no vamos a escuchar, pero mientras vamos a seguir escuchando a mujeres que han sido muy importantes en las primeras décadas de todo este movimiento cultural. Y ahora vamos a escuchar y hablar un poquito de Marta de los Ríos. Marta de los Ríos también es el nombre artístico de Marta Inés Gutiérrez de Vargas. Ella es argentina, nació el 15 de abril de 1906 y murió el 13 de enero de 1995. Fue una muy destacada cantante de música folclórica argentina. Fue también considerada en algunos medios como una de las cinco más importantes cantantes de la historia de la música folclórica argentina, junto con, por supuesto, Mercedes Sosa, con Marian Farías Gómez, Suma Paz y Ramona Galarza. Además, fue la madre del músico Waldo de los Ríos, que ha incorporado muchísimo desde su piano y desde sus composiciones a la música folclórica argentina, y han llegado a grabar discos juntos. Vamos a escuchar una canción en instantes que han grabado juntos. Ella se inició en 1931 también como cantante de tango, pero después se dedicó a la música folclórica de Argentina. Se presentó también con el grupo Los Trovadores. Con ese grupo alcanzó una gran difusión en toda América Latina, pudo traspasar las fronteras, y en la década del 50, como les comentábamos, es que llegó a cantar con su hijo Waldo de los Ríos. Ahora vamos a escuchar de Marta de los Ríos un villancico que compuso ella, que se llama Camino a Belén, y luego una canción, una zamba que se llama Zamba, que es de Edmundo Porteño Saldívar y de Héctor Ayala, que la toca junto a su hijo Waldo de los Ríos. Caminando iba la Virgen la, la, la, por el camino a Belén. La, la, la. Como el camino es tan largo, al niño le ha dado sed. La, la, la, la. Calla, niño de mi vida, la, la, la, la. Calla, niño de mi bien, la, la, la. Que allí a donde vamos hay un dulce naranjel. La, la, la. El dueño de las naranjas, la, la, la, es un viejo que dame una naranja, que mi niño tiene sed. La, la, la. Entre señora y corte, la, la, la. Las que le se ha menester. La, la, la. Como la Virgen no alcanza, no cortó, no cortó más que tres. La, la, la. canto largo de tus acentos, todo el alma se me vuelve tierra. Te siento verde y húmedo en el cañaveral, pañuelo en las carpas cuando muere el carnaval. Te siento verde y húmedo en el cañaveral, pañuelo en las carpas cuando muere el carnaval. Zamba, cuando vuelves en el viento con sabor a tres de polvadera, sedientos chacos se retuercen por el obrajal al filo del hacha que los muele sin cesar. Sedientos chacos se retuercen por el obrajal al filo del hacha que los muele sin cesar. Ay, zambita, bajo un arco de coyuyos violineros, arrullada por los guayras de Altipampa y afincada al corazón de los norteños. Arrullada por los guayras de Altipampa y afincada al corazón de los norteños. Y Salta en Santiago y Tucumán. Te esperan los del Alto y los del Valle en Maimara, Catamarca y Salta en Santiago y Tucumán. Zamba, como el río también creces en amor y sangre por las venas. Un bombo, una guitarra van cavando su llegar, la luna, pañuelos y miradas al bailar. Violineros, arrullada por los guayras de Altipampa y afincada al corazón de los norteños. Arrullada por los guayras de Altipampa y afincada al corazón de los norteños. Y ahí entonces escuchábamos a Marta de los Ríos, primero en un villancico, una composición suya, Camino a Belén, y después esta zamba, que se llama justamente Zamba, de Edmundo Zaldívar y de Héctor Ayala, esta última grabación de la década del 50, ya con su hijo Waldo de los Ríos. Un sonido para esa época bastante novedoso. Estamos así, hoy es un programa así del recuerdo, de la nostalgia en realidad, del recuerdo para los que lo vivieron, porque yo en esos momentos creo que todavía ni mis padres existían. Vamos a hacer el momentito de los saludos, la gente que está escuchando y nos va diciendo, ¿no?, que está escuchando. Saludos, todas mujeres, tiene éxito esto de hacer programa dedicado a las mujeres. Cristina Arriagada, a Graciela y a Claudio, Graciela Biatkowski, que la semana pasada, se acuerdan que estuvimos agradeciendo por el disco recibido de ella que hace folclore cristiano. Jessica Carabajal, Guada Fleitas, otra de las jóvenes cantoras que tenemos aquí en San Fernando, y hablando de cantoras, una de las que sigue la huella de estas mujeres y una de las grandes cantoras que tenemos en el país, sin lugar a dudas, y que es de aquí, de San Fernando, y que está haciendo un camino muy lindo. María Bradley, que no quiere que la nombre, pero ella me nombra en su programa, y que también canta y canta muy bien. Ángeles Ruibal, que ella nos escucha desde España, de Galicia. También es cantora y ha musicalizado, por ejemplo, a Rafael Alberti, a García Lorca, a otros poetas españoles. Y bueno, nos está pasando ahí una canción que grabó con otra gran cantora argentina, Anabela Soch, y para Mayra Ponce, que también canta, canta, por lo menos en el apoyo canta. Siguiendo, ahora volviendo a las mujeres de la década del 30, 40 y 50, vamos a leer algo que está en este libro, no, en el de Amancio Varela no, porque ya lo leímos un fragmentito recién, vamos a pasar al otro, así vamos mezclando. Este libro que se llama El silencio de la porfía, que narra un poquito así la historia del folclore, que fue escrito por Ariel Garabano, y que cuenta, ¿no?, en los artistas de la década del 30, habla de que asoma en esa década del 30 el folclore en su verdadera dimensión social, reivindicativa del gran hacedor de la base material y espiritual que es el pueblo. Entonces, nombra el surgimiento de grandes figuras, entre ellas, quizás la más destacada fue el cuyano Antonio Tormo, pero ahí nombra la aparición de muchísimas mujeres como Ana S. de Cabrera. Miren esto, ¿no? Porque Ana S. de Cabrera es una gran investigadora que además cantaba, y el apellido era Ana Schneider de Cabrera, pero ella firmaba como Ana S. de Cabrera porque Schneider era un apellido muy poco criollo, digamos. El prejuicio ese, ¿no?, de ocultar el Schneider porque era inmigrante. Fíjense cómo era el pensamiento. Ahora también se cambian los nombres para que parezca, digamos, más criollo, pero ya no están así. Ana S. de Cabrera, Patrocinio Díaz, que hablábamos cuando llegó con Andrés Chazarreta, La Cuyanita, La Negra Tucumana, que no es Mercedes Sosa, es otra Negra Tucumana, Marta de los Ríos, que recién la escuchábamos, Rosita Quiroga, por ejemplo, que tenía un dúo muy interesante, Las Hermanas Verón, Margarita Palacios, entre tantas otras mujeres que asomaban junto a ese gran movimiento que daba a personas como Alfredo Pelaya, a Manuela Costa Villafañe, a Sergio Villar, a Félix Pérez Cardoso, a Carlos Monbruno Campo, a Edmundo Saldívar, a Miguel Ángel Trejo, a Osvaldo Sosa Cordero, después llegaría la tropilla de Huachipampa, y los hermanos Abrodos, y Buenaventura Luna, y Atahualpa Yupanqui, que sin lugar a dudas son ya dos personas que marcan también muy fuerte lo que fue el canto argentino. Bueno, estas son algunas de los nombres de las mujeres que no queríamos dejar pasar. Seguramente en otro programa también las escucharemos. Una de las que nombramos es Margarita Palacios. Margarita Palacios tiene una particularidad. Ella es catamarqueña, nació en Santa María, en Catamarca, un 22 de febrero de 1911. Y ella es como la primera que el canto en las primeras décadas, los dúos, el canto como el de Gardel, eran cantos muy prolijos, digamos, había que ser un tenor, había como una uniformidad en el canto. En el canto universal, el que cantaba música clásica, el que cantaba folclore, el que cantaba canción criolla, tenía que tener una voz así como muy, que entraba dentro de un canon, y eso está muy bien, por supuesto. Las mujeres pasaba lo mismo, pero Margarita Palacio fue la primera que le agrega como una voz agreste, digamos, a toda la cuestión del folclore, y que de alguna manera es una marca también algo, porque después muchas mujeres y muchos hombres también tratarían de agregarle ese condimento de tierra, digamos, a las canciones. Ya lo buscan intencionalmente. Por ahí antes buscaban intencionalmente no desafinar, entrar dentro de cómo tenía que ser esa voz. Y luego se fue para el otro extremo, ¿no? Diría como que ya buscaban ponerle ese poquito de tierra o esa desafinación o ese color. Como que buscaban diferenciarse. Para entrar dentro del folclore, la verdad que para cantar folclore hay que cantar folclore, no es ni lo uno ni lo otro, ni es que hay que tener tierra y desafinar o ser una cantante perfecta, hay que cantar. Pero Margarita Palacios lo tenía por naturaleza a esto, y fue una cantante y compositora catamarqueña, como contábamos, que también se dedicaba a la gastronomía, una curiosidad que agregamos, y sin dudas es una de las precursoras de lo que sería el boom del folclore argentino en la década del 60, producido a partir de la década del 50, ¿no? Fue una de las voces que antecedió a todo ese boom del folclore. Vamos a escucharla, porque creo que hablé demasiado en este bloque, Vamos a escucharla y después hablamos un poquito más de Margarita de Margarita Palacios. Vamos a escuchar un calullo y un palá-palá, para tener varios ritmos también. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Vienen muchos y cantando con quena, guitarra y caja. Calullos, carnavalitos y las dolientes bagualas. Por ese mundo de piedra, sin pasión, sin esperanza, traducen los sentimientos de una raza derrotada. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Juntito a mi corazón, juntito a mí. Donesco, si buscan compañerita para bailar, se te pala pala. Va la primera. Adentro. Pala pala pulpero, pala pala pulpero, pala pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero. Pala pala pulpero, pala pala pulpero, pala pala pulpero, chuña soltero, chuña soltero. Y ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, gualo flautero, gualo flautero. Ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, gualo flautero, gualo flautero. La la la la la la la la la la la la. En mi pago me llaman la pobrecita, porque tiendo la cama y duermo solita. Se va la otra michadita. Segunda. Adentro. Ica cutacanero, Ica cutacanero, Ica cutacanero, tu guitarrero, tu guitarrero. Ica cutacanero, Ica cutacanero, Ica cutacanero, guitarrero. Caraypuca tucumano, caraypuca tucumano, caraypuca tucumano, muñi salteño, muñi salteño. Caraypuca tucumano, caraypuca tucumano, caraypuca tucumano, un guiñi salteño. Margarita Palacios, entonces habrán notado esa agraciada voz de la que hablábamos. Escuchamos en primer término Canción del Derrumbe Indio, un calullo de Fernando Figueredo Iramán. Esa canción, Canción del Derrumbe Indio, fue la canción que cantó Mercedes Sosa en Cosquín cuando Jorge Cafrune la invitó, y que Mercedes cantó solamente con el bombo y que a partir de allí se consagró, digamos, para siempre. Así que una canción del derrumbe indio que se ve que a las mujeres las ayuda mucho. Y después escuchamos el tradicional Palá Palá Pulpero, un Palá Palá, una recopilación de Andrés Chazarreta, el mismo Andrés Chazarreta del que hablábamos al principio, que vino en 1921 y que una de las danzas tradicionales argentinas que trajo fue ella. Unos datitos más de Margarita Palacios: ella fue hija del tucumano Eudoro Palacios, el famoso Tony Totó del circo criollo y propietario del circo Palacios, e hija de Teresa Pascual, que era actriz y contorsionista del circo, por lo cual ya ella nace, se cría en el circo y ahí aprende números de trapecio y de fuerza capilar, por ejemplo, y sin dudas también debe haber nacido toda esa expresión artístico. Como se notaba en esas canciones, no tiene un canto marcadamente regional, dotando a su estilo como de un tono, ritmos, inflexiones vocales del hablar andino catamarqueño, ¿no? Saliendo de esa uniformidad y agregándole la tonada propia de su lugar, digamos. Y además tenía la costumbre, como escuchábamos en estos dos temas, de agregar por ahí poemas, recitados o relaciones humorísticas, ¿no? Coplitas, en el medio o antes de las canciones. Ahí lo dejábamos muy muy claro. Esa más o menos era Margarita Palacio. Hay muchas cosas más sobre ella, pero bueno, Margarita Palacios entonces. Ahora vamos a volver un poco para atrás. No es cronológico, esto está clarísimo. Y vamos a hablar de una mujer que está viva todavía, por suerte, y que demuestra toda su inteligencia siendo hincha de Racing. Estamos hablando de Nelly Omar, que su nombre es Nilda Elvira Batuone, que nació en Guaminí el 10 de septiembre de 1911 y que el año pasado festejó los 100 años cantando 2 horas, casi 2 horas, en el Luna Park. Y está muy bien, además, Nelly Omar. De Nelly Omar conocemos muchísimo. Ella inició su carrera artística en el año 1924, pero su periodo de esplendor ocurrió más en la década del 30 y 40, ¿no? Entre los años 30 y 40. Ella también fue llamada, comparada con Gardel, ¿no? Fue llamada la Gardel con polleras. Y, por ejemplo, el actor Enrique de Rosas la definió como la voz diferente. A su vez, también tuvo una breve carrera cinematográfica. Y esta es una cosa más para cholulos, pero fue relacionada sentimentalmente con el compositor Homero Manzi, de quien se dice que le compuso el tango Malena. El famoso tango Malena puede ser que sea dedicado para Nelly y Omar. Más allá del cholulaje, digo, está bueno, ¿no? Porque Malena es un tango tan conocido y puede ser ella Malena, no lo sabemos. Aunque la misma Nelly Omar dijo que Sur y solamente ella también le hacen referencia. Guarda, Tras la Revolución Libertadora del 55, la Revolución Libertadora del 55 en realidad fue un golpe de Estado, donde estuvo Leonardi, 52 días estuvo Leonardi, tuvo que abandonar su profesión, ¿no? Ella es una peronista, una descamisada, pero bueno, regresó en la década del siguiente y en la actualidad, como te decíamos, sigue cantando y sigue cantando muy bien. Su mayor virtud, ser hincha de Racing, sin lugar a dudas. Vamos a escucharla a Nelly Omar. Nelly Omar la tenemos muy identificada con las canciones criollas, con el tango. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido?

mejor dicho, en la década del 20, el 1924, nos vamos todavía más atrás, y tomamos de nuevo como referencia este libro de Amancio Varela, La historia del folclore, Rosita Quiroga y Rosita del Carril, año fines del año 1923, se juntan estas dos mujeres y forman un dúo muy, muy escuchado en esa época. En el 24, ya sí, Rosita de Quiroga forma dúo con un muchacho rosarino que se llama Agustín Magaldi. En el primer disco grabado por el dúo Quiroga-Magaldi, lo graban en el sello Víctor y se llevaron estos dos temas a esa placa, Sentimiento Criollo y La Jachalera, que eran dos canciones compuestas por Rosita Quiroga. Luego, en la década del 30, este autor agrega a otras mujeres que en el otro no estaban y omite unas que en el otro sí están, como las hermanas Vera Molina, Virginia Vera, como solista. También, por ejemplo, agrega a Dorita Zárate, a la misma Nelly Omar que escuchábamos recién. Ahora vamos a pasar a la última que vamos a escuchar hoy. Nos quedan afuera las hermanas Verón. Elba y Rosita Verón nos van a quedar afuera. Pero vamos a escuchar a otra catamarqueña, otra solista. Así pasamos todas solistas. Y Selva Gijena es una cancionista, también autora y compositora, es decir, autora porque hace letras, compositora porque hace música, que nació en Coneta, esto es el departamento de Capayán, Catamarca, como decíamos, el 23 de octubre de 1924. A los 14 años ingresó al Conservatorio de Bellas Artes de Tucumán, donde recibió clases de canto y de piano. Luego, en el año 1944, comenzó a actuar con alguien que escuchamos antes, con Marta de los Ríos, en la confitería Casablanca de San Miguel de Tucumán. Por su vocación de andar la llamaban la gitana del folclore y realizó varias giras por Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, dentro de Santa Fe por Rosario anduvo mucho también. En la capital federal debutó en Radio Porteña, actuando ese mismo año en la peña La Querencia. Selva Gijena, que es una de las voces también más recordadas de Catamarca, es a quien vamos a escuchar ahora con una chacarera de Truyenque, Soy Argentino y Canto, y con una chayita riojana, La Chaya del Poncho. Primera. Soy cantor de chacareras, coplerito y montará. Comienzo a rasgar. Le canto al viento, a mi pago, al río, a la tierra, al sol, a la vida, al hombre, al monte, a la muerte y al amor. Vivo solito y sin perro y me suelo acollarar pa'l invierno y me divorcio cuando llega el carnaval. Soy feliz con lo que tengo y agradecido al Creador. Encima soy argentino, se ha pasado conmigo Dios. Ayer es cosa vieja, yo vivo el hoy nada más. Mañana puede ser nunca, por eso no sé guardar. Por la vida estoy de paso y la quiero disfrutar. Por eso no compro cosas que el muerto no es de llevar. El truco y la taba, las cuadreras y cantar. El vino, el color que sea, no lo uso para pintar. Soy feliz con lo que tengo y agradecido al Creador. Encima soy argentino, se ha pasado conmigo Dios. de fiesta, la fiesta del poncho hemos de festejar. Traigan vino y aguardiente, denle fuerte al bombo, vamos a cantar. Traigan vino y aguardiente, denle fuerte al bombo, vamos a cantar. Y si están sintiendo frío, no hay nada mejor, no hay nada mejor que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Se preparan los changos, dele prender cuete, meta bochinchar. Para la U de Villa Cuba, la cosa está que arde, qué lindo velay. Para la U de Villa Cuba, la cosa está que arde, qué lindo velay. Y si están sintiendo frío, no hay nada mejor, no hay nada mejor que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Echen el ponchito al hombro, corazón alegre y a cachar pa' allá. Entonces escuchábamos a Selva Gijena cerrando lo que es el programa de hoy, dedicado a las primeras cancionistas criollas, a las primeras mujeres, en realidad las mujeres que se formaron, digamos, o que comenzaron su carrera en la década del 30, 40 y 50. Carlos Vélez, no Pérez, Vélez, como el club. Hablando de mujeres, mañana va a estar la Bruja Salguero, una de las grandes mujeres de nuestro tiempo, de ahora, tocando en el Teatro del Viejo Mercado, en el Abasto, a las 9 de la noche. Riojana, ella, les recomiendo ir a verla. Y también Anabela Soch está haciendo este año un lindo ciclo junto al guitarrista Lucho González, otra de las voces privilegiadas que tenemos en nuestro país. Tal vez no con el reconocimiento que merece. Agradecimos el disco que nos han dejado aquí de A Corriente, Puede Ser de Vuelta. Lo vamos a escuchar. Agradecemos a Sabrina García, que es de otro programa y también se llama Encuentro. Encuentro en San Fernando, que está los lunes de 9 a 10 y que nos han compartido también este trabajo de los chicos de A Corriente. Ayer estuvimos toda la mañana y gran parte de la tarde charlando con el Bebe Ponti, autor del libro Jacinto Piedra por Bebe Ponti. Seguramente durante este mes o un poquito más adelante estaremos pasando partes de esa entrevista, en donde nos cuenta muchas cosas de Jacinto Piedra, pero además nos detalla algunas cuestiones del libro. Agradecemos también por el disco a los muchachos de Raza Trunca y por a la gente de prensa del libro de Solans, un libro que escribe sobre Isidro Velázquez. Él ha investigado muchísimo y ha escrito ya otros libros sobre este Robin Hood, digamos, un bandido rural de la Argentina, que, bueno, cuando tengamos tiempo, por supuesto, lo vamos a leer. Y por qué no dedicarle un programa entero a Isidro Velázquez, que le han cantado mucho en el folclore, como a Bairoleto y como a otros personajes. Creo que estamos completos con las cosas que teníamos para el día de hoy. Nos quedaron afuera las hermanas Verón, pero bueno, eso tendremos tiempo para escucharlo en algún otro momento, para seguir, será la excusa para seguir escuchando a otras mujeres. Me despido con una frase, me despido con una frase para tener en cuenta, que se la voy a robar a un gran colega que es Eduardo Ibarra, y que dice: antes golpeaban las puertas de los cuarteles, ahora golpean cacerolas. Gracias.